Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Vladimir Cruz. Soy parte de la organización OIDO. Lo vuelvo a repetir, sus siglas quieren decir Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca. Actualmente tengo ahí una comisión que es la Comisión de Enlace. Bueno, pasando al tema de cómo la juventud, qué papel juega dentro de la organización, pues llevamos, desde el inicio de la organización siempre se ha enfocado también en que los jóvenes tengan participación política, tengan participación en las tomas de decisiones, en las asambleas locales, como ya lo explicó el compañero de la estructura de la organización. Entonces, bueno, aquí al mismo tiempo también pues hay talleres de mujeres, de formación política, mixtas, como hombres y mujeres, se tratan temas como el machismo, entre otras cosas. Pero como jóvenes, hace aproximadamente 3 años que se comienza a trabajar de una manera más continua, de una manera más acertada, más con más ganas, con acciones que reivindiquen pues la lucha de los pueblos. Pues los jóvenes siempre hemos visto la lucha, bueno, los jóvenes de hoy hemos visto la lucha como un seguimiento del trabajo que han hecho nuestros mayores, ¿no? Ya sean familiares, ya sean tíos, abuelos, padres e incluso personajes históricos, ¿no? Como Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, que pues creo que es bueno mencionar también que la organización tiene un perfil magonista zapatista, que en base a estas ideologías políticas de Ricardo Flores, la ideología política de Ricardo Flores Magón y a la acción de Emiliano Zapata por trabajar con campesinos indígenas. De esta manera los jóvenes se han adentrado en la organización a través de la conciencia, conciencia colectiva, porque también hacemos talleres de jóvenes, hacemos por lo menos 4 talleres al año. Y nuestro papel pues ha sido reforzar la lucha de los compañeros, ser parte también de las acciones políticas que ellos hagan y dentro de las cuestiones internas de construcción sobre lo que practiquen nuestros mayores, ¿no? Hemos como jóvenes hecho algunos eventos que he reivindicado la defensa del territorio. Podemos mencionar un ejemplo del año pasado, que teníamos una lucha con una playa en ese tiempo, que se llama Playa Cacalotillo. En ese tiempo los jóvenes organizamos un festival llamado Playa y Libertad, que viene del lema de Viva Tierra y Libertad, ¿no? Del periódico Regeneración. Entonces hicimos este festival con la idea de difundir la lucha de esa comunidad, que en ese tiempo pues todavía se encontraba en resistencia, no habían conflictos, ¿no?, internos entre los compañeros. Y al hacerlo, pues invitamos a varios artistas pues de fuera, algunos del Distrito Federal, por ejemplo Lengua Alerta, algunos músicos de aquí de Oaxaca, y pues fue una acción que sí tuvo resonancia, ¿no? Porque pues sí se logró el objetivo de comunicar a la demás juventud que existen jóvenes que se interesan por la lucha social, ¿no?, organizando este tipo de eventos. El mensaje pues era un mensaje político, que era la defensa del territorio. A esto pues se suman las actividades que, como dije, las hemos llevado a cabo en OIDO, los talleres de jóvenes. Apenas hace 2 meses, en julio, para ser exactos, tuvimos el penúltimo taller de jóvenes, el último es en diciembre, y pues también tratamos temas sociales, ¿no?, y cuestiones reivindicativas. Hablamos un poco del contexto histórico de la lucha, y pues sobre todo la importancia es aprender como jóvenes, y al mismo tiempo nutrir también a los compañeros adultos de nuestra energía, ¿no? Primero que nada, los enlaces son muy importantes. Como jóvenes de OIDO, pues también nosotros decimos lo mismo, que trabajar en alianza es lo más importante, articularnos con otras luchas. En caso de la juventud, pues en México existe mucha efervescencia, ¿no? Hay muchos colectivos, ya sean colectivos anarquistas, ecologistas, feministas, de jóvenes que trabajan con jóvenes. Entonces, la manera es, pienso que estos eventos como este foro de Horizontes del Movimiento Social Oaxaqueño es también muy importante, porque es un espacio de diálogo, como decías en un principio, ¿no?, de que muchos vienen y se echan el choro y todo lo demás. Pero también es bueno siempre que se den esos espacios de diálogo, porque solamente de esa manera podemos identificarnos y podemos en ese momento saber qué grupos están en resistencia y cuál es el trabajo que ellos hacen. Obviamente todos los jóvenes tienen una manera de trabajar, algunos quizá se enfoquen en cuestiones más políticas, ideológicas, algunos otros hagan cuestiones alternativas como medios, como técnicas de cultivo, entre otras cosas. Entonces, yo pienso que para que se dé ese punto de encuentro entre jóvenes es por medio de la palabra. Ahorita la juventud tiene por escuela muchas organizaciones viejas. Viejas me refiero a que tienen una antigüedad ya de 20 años más para allá. Por ejemplo, en el caso de Oaxaca, que es como un laboratorio político, aquí en Oaxaca son muy visibles los grupos de trabajo de jóvenes. Hay demasiados, ¿no? No podría mencionar solamente a uno porque pues existen, me atrevo a mencionar que podrían existir 50 grupos de jóvenes en Oaxaca, al menos en la ciudad. Ahora, si nos vamos a las comunidades, pues también hay grupos que se organizan para trabajar en la parcela, para trabajar, en el caso de la organización, como promotores de formación política con su comité. Entonces, pues yo pienso que el acercamiento entre los jóvenes se da a través de la palabra y a través de la cultura, a través de inquietudes que los jóvenes tienen. Entonces, de esta manera es donde nos encontramos, ¿no? Nos encontramos en diferentes eventos, en diferentes marchas. La rabia y la conciencia colectiva, pues al final de cuentas, siempre se encuentran, ¿no? Porque tenemos que encauzarla. Pues primero que no se les vayan esas ganas, ¿no? Porque pues esa energía, como dije, que debe ser encauzada, creo que lo principal como jóvenes es conocer la experiencia de otros grupos, convocar a otros jóvenes, y pienso que se tiene que hacer con cuestiones que llamen la atención a los jóvenes. Lamentablemente en este tiempo, pues todo lo mediático, la televisión, la radio e incluso las modas, pues destruyen el pensamiento libertario de un joven al pensar en la lucha por su pueblo, por su colonia, por su barrio, por sus derechos, por derechos estudiantiles, laborales. Entonces, la manera en que se podría convocar a los jóvenes es en invitarlos a que sigan esa curiosidad y esa energía la vayan encauzando en una digna rabia, ¿no? Como dicen los zapatistas. O sea, que toda la rabia y energía que tenemos, que la enfoquemos en una cuestión organizativa, que busquemos los grupos que están trabajando y que conozcamos, que compartamos, y después de eso formar un criterio propio y poder opinar también dentro de esos grupos, tener esa participación ahí, y así se van dando las cosas como jóvenes, porque es todo lo espontáneo, muchas veces es a veces lo más importante, ¿no?